En el día de ayer, después del anuncio, Kicillof lo saluda a Bernie en una ratificación que, bueno, también fue uno de los debates de esta semana de qué iba a pasar con un Bernie que tenía el perfil quizá demasiado alto, ya planteándose como candidato en el Partido Justicialista, con spots grandilocuentes, ¿no?, por las redes sociales. ¿Qué opinás sobre esta figura, Gaby? Bueno, tengo dos versiones en este caso, a diferencia de las que vertimos hasta ahora y de todas las demás que hemos volcado en la semana. Y debo decir, una versión es de Horacio Verbisky y la otra de Juan Salinas, contrastantes, donde Horacio dice que a Bernie se le escapó la tortuga, no lo vio venir y no lo supo resolver, y tuvo que tomar cartas en el asunto del gobierno nacional para sacarle las papas del fuego. Mientras que Juan lo que dice es que Bernie la vio venir, avisó internamente, esto está demostrado por el testimonio de Romina Mangel al aire, y no podía salir. Claro, Florencia Nieto, Gaby, Florencia Nieto que lo dijo. O Mangel. Bueno, ella, claro, ella es la, podríamos decir, la vocera. La vocero testigo de claro. Qué personaje que claro, tenemos, ¿no? Y lo que dice Juan en base a eso es que en realidad Bernie avisó, pero como correspondía, puertas adentro, y que no podía salir a decirlo públicamente, pero que no se le escapó la tortuga, sino que tuvo una comprensión de lo que estaba pasando desde el comienzo. Bueno, son interpretaciones. Yo creo que lo de Bernie tiene un aire castrense en su presentación pública, pero un sentido profundamente político en el diseño de quien yo llamo en estas circunstancias la dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner. Cristina sabe que garantiza per se, solo con alzar su señal, un voto kirchnerista fuerte en provincia de Buenos Aires, pero sabe que se le escapan votos desde la perspectiva necesitamos más control, necesitamos más seguridad. Hay todo un voto nacional popular que se inclina en esa dirección y que no se siente contenido por el kirchnerismo. Yo creo que el diseño de mediano plazo es que las elecciones que se vienen de mitad de mandato se definan en Provincia de Buenos Aires en las PASO, no en las generales. ¿De qué forma? Que los que compitan sean peronistas, que compita una modalidad kirchnerista tradicional con una modalidad Bernie, ¿no?, con más gritos y con más armas circulando ante las cámaras. Y eso contendría el conjunto del espacio y llegar de ese modo, realizando la totalidad del frente, sí, para enfrentar a un macrismo muy disminuido como estamos atisbando en este momento, ¿no? Bien, bien, Gaby. A ver, lo que estás diciendo vos, la interpretación de Salinas, es que nunca se desmadró, que siempre hubo una conducción política, más allá de haber ido frente de Olivos o frente de la residencia de Axel Kicillof. ¿Eso sería lo que plantea Juan? Digamos que... Porque en realidad también estuvo las interpretaciones, un golpe y una desestabilización en marcha, digamos, eso es parte... No, claro, esa es la interpretación mía, ¿no? No sé si es la de Juan. Yo, de entrada, desde que lo dijo Luis de Lía, no solo Duhalde, hasta hoy he señalado que no hay golpe. Es una irresponsabilidad pensar que hay golpe. El golpe es un tema muy serio. Uno no puede decir que hay un golpe, manda un tuit y se va a dormir, como está pasando aquí. Porque está el pastorcito y el lobo. Si hay un golpe, hay que organizar abajo, muy silenciosa, clandestina y forzadamente, a ritmo acelerado. Hay que pensar en los compañeros, en las familias, a dónde van a ir. Hay que pensar en los medios propios, no vamos a dejarlo para que los confisquen. Un golpe es un tema muy serio. Y en este periodo, el bloque productivo nacional, que reúne entre el 80 y el 90% de la economía real argentina, el 70% de la opinión pública, y sin que existan movimientos castrenses dentro de los ejércitos, ese sector banca el gobierno a las medidas económicas que ha venido tomando el gobierno. Entonces no hay movimiento de las Fuerzas Armadas, no hay malestar social, a pesar de lo que digan los medios, y lo que hay es una solidez fuerte del gobierno nacional. No tan fuerte como querrían algunos, como para arrasar a la oligarquía y estatizar todo, bueno, pero sí como para llevar adelante un proyecto razonable, módico, de desarrollo industrial. A mí me parece que eso hay que verlo con franqueza, por eso nosotros de entrada nos opusimos a la hipótesis de decir que hay un golpe, porque eso es darle un poder que solo la televisión le puede adjudicar al sector opositor. Bueno, hay un tema también de las coberturas, porque a ver, sin tantos móviles y canales... Los compañeros ya no tienen que sentarse ante la tele, se han comido toda la propaganda de la televisión a las 20 horas todos los días, hace 15 días para acá, y están intoxicados, lo hemos señalado. Creen ser menos de los que son. Creen que el movimiento obrero, el movimiento social, las pymes, las cooperativas, las CGE, son menos que cuatro gatos a los altos alrededor del obelisco. Esto no corresponde el modo de diagnóstico, puesto que no es cierto, no es una negación de la realidad, es que no es cierto. Gaby, dos temas más quería charlar con vos, sacándote un poco de esto. Ayer la Cámara Federal anuló los procesamientos de los ex funcionarios macristas. ¿Qué tema ese? Recuerdo las charlas con vos, Canicoba Corral, su jubilación, porque ahora se jubila y esta causa queda en manos de el rápido y furioso Julián Ercolini. Nunca me olvido de ese título. Bueno, recordemos Guillermo Dietrich, Nicolás Duhovne, Javier Iguacel y el señor Bernardo Sarabia Frías, del riñón de la familia Macri, que lo pusieron como procurador del Tesoro cuando Balbín se opuso a esta maniobra de la venta, ¿no?, de las empresas de peaje, que bueno, le hicieron después de subir los peajes, y el grupo Macri cobró cuatro veces el precio de esas empresas. ¿Qué tema, no? El de los peajes, esta causa de corrupción y bueno, una impunidad que se estaría consolidando. Hay que ver qué hace Comodoro Py, digo, porque la reforma de la justicia federal va a ser de aquí en adelante, las causas que ya están... Exactamente. A mí me parece que hay que explicar eso, tal cual. Porque si no, se puede llegar a perder confianza en la reforma, que ha tenido una aceptación pública importante, por tratarse de una serie de códigos y de papeles que nadie lee. En este caso, ha tenido una aquiescencia porque enlaza la necesidad de aumentar los juzgados con la necesidad de acelerar la justicia. Sí. En causas que no son netamente políticas siempre, causas que están vinculadas con lo que pasa en el Gran Buenos Aires. En ese sentido, lo que acabas de mencionar, esta complicidad obvia, evidente, de jueces con los dirigentes macristas, creo que nos recuerda que recién empieza a discutirse la reforma judicial. Es decir, que la injusticia pervive y que lamentablemente va a haber grandes delincuentes, verdaderos delincuentes de la República Argentina, alineados con la oligarquía y con los sectores rentísticos y fugadores, que van a quedar impunes. Es una pena decirlo. Bueno, pero ya han quedado, ¿no? Sturzenegger estuvo procesado por el megacanje y volvió a la función pública. El tema acá es que nunca más ganan elecciones. Me parece que eso es lo que tenemos. Ese es el tema. La gran venganza es la política, digamos. Pero claro, necesitamos una justicia afiatada. Pero todos sabíamos que no era el estilo de Alberto y creo que no hubiera contribuido mucho a la interna tampoco del Frente de Todos designar toda una camada de jueces diferenciada por decreto. Creo que hubiera generado una polémica muy fuerte y le hubiera restado argumentos conceptuales a él como abogado para plantear la reforma judicial. Creo que la reforma es de aquí para adelante. La reforma es para construir una justicia distinta y es apenas el inicio de esa construcción. Falta mucho, mucho para que se pueda hablar de justicia en la Argentina. La última, Gaby. Comentaba al inicio del programa, 11 de septiembre, Torres Gemelas, auto-implosion, dicen muchos norteamericanos que, viste, que no aparecen por los medios porque, claro, se meten con un tema que es tabú. ¿Qué recomendás ver, leer... sobre, bueno, yo comentaba a Thierry Meyssan, el periodista francés de Red Voltaire, que fue uno de los máximos investigadores de esta hipótesis. Son hipótesis porque en realidad el tema es cómo se logra demostrar, ¿no? Bueno, ¿qué recomendás? Hay muchos materiales, hay que buscarlos, ahora antes estaban más expuestos, del profesor Fetzer, F-E-Z-T-E-R, dan cuenta de lo que ha ocurrido en realidad y van muy, muy a fondo. Hay un programa especial que hicimos en La Gráfica con la presencia de Héctor Tesey, hombre del ejército argentino, explicando por qué los ataques no podrían ser externos, sino que tenían que ser internos, se pueden buscar los cortes de sonido. ¿Te acordás que habló del fabricante de las Torres Gemelas diciendo, escúchame, si yo las hice para que no se caigan? Exactamente, el tipo se quería matar. Dice, si las hice duras, no se van a caer. Estos son todas mentiras. Hay testimonios de Kurt Sonnenfeld, fotógrafo, y como creo que está a la vista o se puede conseguir, se puede comprar. De modo colateral, Michael Moore en Psico evidencia buena parte de la situación de las Torres Gemelas cuando habla de la salud de los rescatistas. Es un hecho curioso. A raíz de la salud de los rescatistas logra sugerir, develar que hay algo que no funciona. Bien. Bueno, vamos a trabajar en el día de hoy para todas estas recomendaciones, ponerlas en radiográfica.org.ar, porque vale la pena formarse en estas investigaciones que han estado aquí por la Argentina. Gaby, te mandamos un fuerte abrazo, hoy te escuchamos. Dale, un abrazo grande. Muy saludos bien, para todos. 6 de la tarde, Gabriel Fernández, los especiales a las 7, La Señal, y ahora 9 y 10, Informativo Telam. Noticias. Política. El presidente anuncia obras públicas para Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego. Alberto Fernández participará de la actividad con los gobernadores de esas provincias, prevista para las 11:30, a través de una videoconferencia desde la residencia de Olivos. Por su parte, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, recibirá a las 11 en la Casa Rosada al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Entre las actividades difundidas por el gobierno para la jornada de hoy, se destacan también el anuncio de los ministros de Desarrollo Productivo y de Cultura y el titular del Banco Nación de una nueva línea de crédito para el sector cultural. Anularon el procesamiento de Dietrich, Duhovne, Iguacel y Sarabia Frías en la causa Peajes. La Cámara Federal porteña declaró la nulidad argumentando que cuando esos exfuncionarios fueron indagados no se les permitió el pleno acceso a la prueba que había en su contra. La causa investiga si desde el gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes como Autopistas del Sol, vinculadas comercialmente con empresas de la familia del expresidente. Abre la inscripción para dos líneas de créditos hipotecarios del Procrear. Las líneas en cuestión son la denominada Construcción, que está destinada a la edificación de viviendas de hasta 90 metros cuadrados en lotes del programa Procrear, municipal o propio, y Ampliación para prolongaciones de hasta 30 metros cuadrados en viviendas existentes. En la línea de Construcción, tras la etapa de inscripción, se sortearán 30.000 créditos de hasta 3.5 millones de pesos. En tanto, para Ampliación, el cupo es de 2.000 créditos de hasta 1.5 millones de pesos. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao.